Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Ismael Arranz. Las 11, las 10 en Canarias, buenos días. El índice de precios de consumo subió un 3% en marzo en relación al mes anterior. Elevó de este modo de golpe su tasa interanual más de 2 puntos, hasta el 9,8%. Es su valor más alto en 37 años, desde mayo de 1985, según confirman los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Fuera de nuestras fronteras, Lukashenko descarta una eventual unión de Bielorrusia y Rusia. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha descartado esta posibilidad, alegando que esa estrategia se corresponde con métodos antiguos. Lukashenko es el principal aliado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la región y ha defendido la unidad de Minsk y Moscú, pero desde la base de dos estados independientes. Sobre el fin de las mascarillas, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología ve razonable su retirada en espacios interiores, pero pide llevarla si se presenta algún cuadro vírico, aunque no parezca COVID-19. Recuerda que la pandemia genera problemas cuando se le da la menor oportunidad. Y terminamos con la noticia de Once Acción Social. La Fundación Once ha lanzado su programa Becas por Talento Digital. Está orientado al aprendizaje y cualificación digital entre jóvenes estudiantes con discapacidad para favorecer así su incorporación laboral en profesiones del sector tecnológico y de competencia digital. Con esta noticia de Once Acción Social lo dejamos por ahora. Más información a mediodía, 11 en Canarias. 17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros. Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la Once. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la Once. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Voyage, voyage. single, primer álbum también, ¿eh? El debut de este artista llamado Desireless, Desireless también, según la pronunciación, porque en el fondo todo viene desde Francia, ¿eh? El álbum se llamaba François, con este Voyage Voyage que fue número uno en más de 10 países en el continente europeo. Los 80, que aquí siempre van contigo de la mano en Kiss. 11 y 7, hora menos en Canarias. Buena música, divertida, positiva, optimista, fresquita, para acompañarte hagas lo que hagas. De vacaciones o trabajando, estudiando, conduciendo. The Calling, Journey en los 80 y Michael Jackson con su Black or White en los 90. Being a color. Smell of wine and cheap perfume. Generation. Esto es Kiss. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone. Fue un sorpresón, 800.000 copias vendidas y además canción incluida en la peli del Barco Yote, en esa barra del Barco Yote, les dio mucho más éxito. A partir de ahí hubo alguna tensión que otra en el grupo. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. Llegan tres chicas. Let's go, girls. No inhibitions, make no conditions, yeah. los 80. Esto es Kiss. Kiss FM Sevilla 100.3. Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte público de Andalucía, seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. ¿Qué te has hecho los labios? Estás guapísima. Vengo del centro de estética Maite Garrido. Me han hecho una nueva técnica de micropigmentación e hiperrealista. ¿Te parecen naturales? Aprovecha, están de oferta. Entra en su Facebook Centro Estética Maite Garrido con Y y mira sus trabajos. Están en Sevilla y ahora también en Mairena del Aljarafe con toda clase de servicios estéticos. Pues me voy corriendo. Recuerda su Facebook Centro de Estética Maite Garrido con Y. Pepe, ¿por qué no vas al súper? ¿Y te traes para cenar unas gambas, un pulpito y bacalao? ¿De qué marca, Mari? Que luego me regañas. Pues de la de siempre, Pepe. Apolo, la del pez, la de color rojo. Ah, la que compramos la última vez. Ay, Mari, que te gusta lo bueno. El placer del mar en tu mesa. Mariscos Apolo. Cuando no encuentras aparcamiento. Cuando los parkings están completos. Cuando el último hueco te lo quita el de delante. La saeta es un lamento. En Semana Santa, no lamentes haber cogido el coche. Elige Tusam. Tusam, Ayuntamiento de Sevilla. ¿Conocéis la frase, la procesión va por dentro? Surge cuando las cofradías no podían salir a la calle. Hace 2 años que llevamos la procesión por dentro. Los sevillanos y sevillanas echamos de menos engalanar las calles, el olor a incienso y vivir la pasión. Este año vuelve nuestra Semana Santa. Cuidémosla juntos. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Hola, soy Xavi Rodríguez y te traigo el desayuno perfecto, el que te ponemos en las mañanas Kiss. Un chorrito de información de última hora, otro de concursos en los que puedes ganar mucho dinero, una cucharadita de humor y todo mezclado con la mejor música, la de Kiss FM. Escúchanos en directo de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana o descárgate nuestro podcast, disponible en todas las plataformas. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Bye.

el lado más vulnerable de Boy George, que también lo tiene, ¿eh? Aparte del excéntrico. De hecho, no quería publicar el single, le costó muchísimo porque era súper personal para él, este Do You Really Want to Hurt Me, la primera canción de Culture Club que se publicaba en Estados Unidos y que al final fue número uno en más de 20 países. Oye, ¿quieres bailar? Pues mira. Kiss FM. 20 años con la mejor música.

La sucesión de Matías Prats en línea directa ha terminado y el ganador no ha sido ni Mónica Carrillo, Juanma Castaño ni Carlos Latre, sino los clientes. Han ganado con la bajada de hasta 100 euros en el seguro de hogar y el servicio de manitas. Y tú también puedes ganar si vienes a Línea Directa. Para celebrarlo hay un sorteo de un BMW i3. Llama 917-700-700. Entra en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones. En FNAC, cada día pasa algo diferente. Hola, buenos días. FNAC hace horas que está abierta para ti. Me refiero a las tiendas físicas, porque la app y la tienda online no cierran nunca. ¿Qué nos proponen los expertos de FNAC hoy? Risto Mejide ha escrito Manual de Segundos Auxilios. Nos pasamos la vida buscando una aprobación que no necesitamos por parte de gente a la que le damos igual, para que nos permitan seguir haciendo aquello que no nos satisface con el objetivo de conseguir algo que en realidad jamás quisimos. Esto no es un manual, ni un diccionario, ni tan solo una guía, básicamente porque no está ordenada. Como la vida, que viene siempre como le da la gana. Esto se parece más a un puñado de cuándos, protagonizado por algunos quienes, que se empeñan a encontrarle a todo un porqué. Manual de segundos auxilios de Risto Mejide, ya en FNAC. Abril, mes del libro en FNAC. Entra en www.fnac.es y déjate seducir por títulos que acaban de llegar o que estás buscando. FNAC.es es una tienda online, intuitiva, sencilla, clara, amable, elegante y sobre todo eficaz. Encuentra todos los descuentos. Y otra cosa, puedes hacerte socio de FNAC por solo 2 euros. Un solo pago y tienes para 2 años. Siendo socio, tienes muchas más ventajas. Míralas también en FNAC.es. Las tote bags de FNAC, de las que todo el mundo habla, también están en FNAC.es. Pues sí, ya sabes que por solo 3,95 tienes una de los tres modelos a elegir diseñados por Vera Jinjan cada vez que inviertas en libros en FNAC por 30 euros. Descubre una tienda FNAC entrando cuando quieras en una, porque todo pasa también en la app de FNAC y en www.fnac.es. Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando. Yo les ofrecería un seguro de moto desde 77 euros y también la asistencia desde kilómetro cero. Y como no, cobertura de casco, cazadora y guantes. Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Carlas cambia, Carlas repara. Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí. Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-129-129. Hola, soy Xavi Rodríguez y tengo algo muy importante que contarte. Apunta esta fecha, lunes 18 de abril. Ese día pondremos en juego el bote más alto en la historia de las Mañanas Kiss. ¡22.000 euros! ¿Los quieres? Apúntate a nuestro concurso en kissfm.es y los 22.000 euros pueden ser tuyos. Además, ahora el minuto es solidario porque cuando demos el bote donaremos la misma cantidad a la ONG Wall Central Kitchen. Y si tú también quieres ayudar, te invitamos a que hagas tu aportación. Tienes toda la información en kissfm.es. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Ismael Arranz. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Un 13 de abril como hoy, pero de 2002 a esta hora, nacía esta emisora, Kiss FM, Desde entonces, son ya 2 décadas compartiendo con vosotros la mejor música, la que os enamoró y que cada día acompaña a más de 1 millón de personas con una programación que mantiene ese compromiso con la excelencia musical combinado con los contenidos más frescos y divertidos y la información puntual actualizada cada hora. Hoy, muy pendientes de las carreteras y de esa operación salida de la Semana Santa, la Dirección General de Tráfico prevé que se produzcan 8,4 millones de desplazamientos desde las 3 de esta tarde y hasta la medianoche del próximo lunes. Son casi 1,5 millones de desplazamientos diarios. Según las previsiones de la DGT, los mayores problemas de circulación y retenciones en las salidas y accesos a grandes núcleos urbanos se desarrollarán este miércoles hasta las 11 de la noche y mañana jueves entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Más cosas, la Oficina del Español ha elaborado un curso de español gratuito a través de una serie de podcasts para ayudar a los refugiados ucranianos llegados a nuestro país para que puedan desenvolverse eficazmente en el nuevo entorno que les rodea tanto en el ámbito social como laboral. Y terminamos, lo hacemos celebrando con todos vosotros nuestro cumpleaños y agradeciéndoos que desde hace 2 décadas nos hayáis permitido acompañaros día a día con la mejor música. Y lo hacemos con la misma canción que sonaba aquí hace exactamente 20 años, con Every Breath You Take de The Police, la canción que daba la bienvenida a Kiss FM. Felicidades y muchísimas gracias por estar a nuestro lado en estos primeros 20 años. primera canción que sonó en Kiss FM tal día como hoy, hace 20 años, fue esta. Además, la canción del 83 en todo el planeta. 8 semanas, número 1 en Estados Unidos, por encima del Billie Jean de Michael Jackson, que estaba en el 2 durante 7 semanas. Tanto se habló de esta canción que formó parte incluso de series como El Coche Fantástico, con un capítulo llamado Return to Cádiz, para que veas que curiosa es la vida, o de pelis como Risky Business. Y la letra se firmó en el pupitre donde Ian Fleming creó sus novelas de James Bond. 20 años contigo, con la mejor música, con la información siempre en punto. Gracias a compañeros, a oyentes y a ti por estar al otro lado. Por 20 años más. Kiss FM. 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. Me mires, déjalo mal. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Mi aspecto externo es demasiado.

Sultans. Yeah, the Sultans that play Creole. Que siguen en nuestra memoria, en ese legado de la historia de la música, incluso siendo el primer single de una gran banda. Esta fue la primera canción de Dire Straits, estaba dentro de una demo de 5 canciones en total, que iba rulando más o menos por diferentes compañías discográficas a intentar cerrar un contrato. De hecho, primero llegó a una radio musical londinense, empezó a sonar y a partir de ahí el resto es historia. Ahora, una de peli, Lisa Stansfield y Phil Collins. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. So you're leaving in the morning on the early train. Well, I could say everything's all right, and I could pretend La mejor música. Oh, yeah. Esto es Kiss. Oh, way before. Never felt yes, this I swear way. It's the truth, and I hope it all to you. I had the time of my life. I know I never felt this way before. And yes, I swear it's the truth, truth. And I hope it all to you. Kiss FM Sevilla 100.3. La generación del cambio tiene también grandes oportunidades. GESIC Sevilla ofrece el título superior en dirección de marketing global. Carrera con gran contenido digital que incluye prácticas en empresas, idiomas, experiencias internacionales. Y que capacitan a tu hijo en las competencias más demandadas. Tiene un 99% de empleabilidad. Pide cita para obtener información personalizada en esic.edu/Sevilla. ¿Buscas una profesión con futuro laboral inmediato? Tanatopraxia. Cursos presenciales con prácticas reales. Tanatos Formación, líder en el sector funerario. Homologado por la Junta de Andalucía para obtener el certificado de profesionalidad de tanatopraxia. Atención al cliente y protocolo funerario. Fórmate con nosotros. Tanatosformación.com. Teléfono 620-935-235. Pepe, ¿por qué no vas al súper? ¿Y te traes para cenar unas gambas, un pulpito y bacalao? ¿De qué marca, Mari? Que luego me regañas. Pues de la de siempre, Pepe. Apolo, la del pez, la de color rojo. Ah, la que compramos la última vez. Ay, Mari, que te gusta lo bueno. El placer del mar en tu mesa. Mariscos Apolo. Cuando no encuentras aparcamiento. Cuando los parkings están completos. Cuando el último hueco te lo quita el de delante. La saeta es un lamento. En Semana Santa, no lamentes haber cogido el coche. Elige Tusam. Tusam, Ayuntamiento de Sevilla. ¿Conocéis la frase, la procesión va por dentro? Surge cuando las cofradías no podían salir a la calle. Hace 2 años que llevamos la procesión por dentro. Los sevillanos y sevillanas echamos de menos engalanar las calles, el olor a incienso y vivir la pasión. Este año vuelve nuestra Semana Santa. Cuidémosla juntos. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Grupo Kiss Media, 20 años marcando referencia en el sector audiovisual español. Las cadenas de radio Kiss FM y Hit FM, junto a los canales de televisión YKiss y Hit TV, completan los servicios audiovisuales del grupo, además de la productora Quiero Producciones. En radio, el grupo Kiss Media lidera con Kiss FM el formato adulto contemporáneo. Con más de 100 emisoras repartidas por toda España, la cadena especializada en los grandes éxitos internacionales de la música de los 80, mantiene desde hace más de 15 años una audiencia estable instalada en el millón de oyentes. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss.

wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying to move on. It's complicated, but understand me. Cause I need time. My heart is numb, has no feeling, so have a little patience. Oh, 'cause I just need time. My heart is numb, has no feeling, so I'm still healing. Just try. Paciencia infinita, ¿eh? Los fans de Take That tras esa separación por parte de Robbie Williams. 10 años, una década esperando nuevas canciones y ellos van y lo clavan con un número uno en el Reino Unido, este Patience, dentro del disco Beautiful World. Hoy cumplimos nosotros dos décadas, 20 años contigo y con la mejor música. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. In the dark.

los 90 imprescindibles con ellos. Mi Hagnas tatuó el símbolo de la comunidad europea, que también va sobre esta canción, en su brazo. Te pincho en nada y menos la primera canción en sonar en la tele en un anuncio de una bebida refrescante de burbujas antes de publicarse en las tiendas o de pincharse en las emisoras de radio. Esto es Kiss. Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane. Seguro de moto desde 77 euros. Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones. Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos. Fácil. Rápido. Genial. Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. Carglass cambia. Carglass repara. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Tengo un dolor de muelas terrible. Yo uso Dentispray. ¿Denti qué? Dentispray. Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías. Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Llega el crucero Kiss FM Festival of Legends. Un barco de sueño por el Mediterráneo en el que cada noche disfrutaremos de un tributo a uno de los nuestros. Freddie Mercury, Cher, Elvis, Kylie Minogue, U2, John Lennon. Festival de los 60s, de los 80s y muchos más. Un crucero único rememorando en directo cada noche las actuaciones de las mayores leyendas de la historia del pop. Desde el 14 de mayo, date el homenaje que te mereces a ritmo de crucero Kiss FM Festival of Legends. Entérate de cómo conseguir tu camarote en kissfm.es. Siempre que puedas, usa en casa luz natural. Utiliza papel reciclado para tu uso diario. Es más sostenible. Cada día resuenan gestos cotidianos en el planeta para que la música de la naturaleza siga su curso. Kiss the Planet, en sintonía con el planeta. Hola, soy Xavi Rodríguez y tengo algo muy importante que contarte. Apunta esta fecha, lunes 18 de abril. Ese día pondremos en juego el bote más alto en la historia de las Mañanas Kiss. 22.000 euros. 22.000 euros. ¿Los quieres? Apúntate a nuestro concurso en kissfm.es y los 22.000 euros pueden ser tuyos. Además, ahora el minuto es solidario porque cuando demos el bote donaremos la misma cantidad a la ONG World Central Kitchen. Y si tú también quieres ayudar, te invitamos a que hagas tu aportación. Tienes toda la información en kissfm.es. Siempre Ríos. Serafín Zubiri y Mikel Herzog presentan un reconocimiento musical a Miguel Ríos cargado de emociones. Siempre Ríos. Estreno en Madrid, miércoles 20 de abril en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestacion.com. Amy y Adam se adentran en propiedades poseídas. ¿Lo has oído? Sí, claro que sí. Intentando encontrar la paz entre sus habitantes vivos. Noté que me tocaba. Y los no tan vivos. Un fantasma en la familia. Los martes a las 10 de la noche en Dickies. La vida te sorprende. Kiss FM 20 aniversario presenta la gira The Mecano Musical Experience. Revive las canciones más legendarias de Mecano con nuevas versiones y una puesta en escena brutal. Con más de 100 metros cuadrados de pantallas LED, 29 artistas en escena en un show irrepetible con el que no podrás dejar de cantar y bailar. The Mecano Musical Experience. Entradas a la venta en kissfm.es y cruzdenavajas.es. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Este recuerdo lo es todo. Este 8 de abril en Cine Yelmo no te puedes perder. Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced. Animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Siento molestarte, Albus, pero he recibido noticias preocupantes. Es Grindelwald. Animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. Ya en Cine Yelmo. Hola, soy Xavi Rodríguez. El próximo jueves 21 de abril estaremos haciendo las Mañanas Kiss en Madrid, en Caixa Forum. No te lo pierdas porque será un show con muchas risas, sorpresas y mucho dinero en juego. Patrocina la Diputación Provincial de Valladolid. Colabora Leche Gaza. Las Mañanas Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Ismael Arranz. Es la una, mediodía en Canarias. Buenas tardes. Feijóo prepara su sucesión. Alberto Núñez Feijóo había prometido a los suyos un relevo tranquilo y, salvo sorpresa mayúscula, su sustituto al frente de la Xunta de Galicia y del PP de Gas será Alfonso Rueda. A pesar de las reticencias de algunos varones, él será el candidato de unidad. Rueda, vicepresidente de la Xunta desde 2012, es el único superviviente de aquel ejecutivo inicial que 3 años antes había formado el ahora presidente nacional del Partido Popular tras su primera victoria electoral en Galicia. Más cosas. Calviño considera inaceptables los niveles de la inflación. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha dicho que la inflación ha alcanzado unos niveles inaceptables y que el Ejecutivo trabaja intensamente en varios frentes para reducir los precios de la energía, la principal causa de este alza. La vicepresidenta ha señalado que se ha confirmado el dato adelantado de la inflación en marzo, mes que ha registrado una subida del 9,8% interanual y que la causa principal está en el incremento del precio de la energía. Cuidado con las notificaciones. La Oficina de Seguridad del Internauta ha detectado una campaña fraudulenta a través del correo electrónico, suplantando a la Dirección General de Tráfico, que contiene un enlace que al pulsar sobre él descarga un fichero malicioso en el dispositivo. Y terminamos de la mano de Línea Directa con la noticia de movilidad. La Dirección General de Tráfico pone en marcha a las 3 de la tarde de hoy esa segunda fase de la operación salida con motivo de la Semana Santa, en la que se esperan más de 8.400.000 desplazamientos hasta la medianoche del próximo lunes de Pascua. En cada uno de estos días habrá de media 1.500.000 desplazamientos. Con esta noticia de movilidad de la mano de Línea Directa, lo dejamos por el momento. Volvemos con más información a las 2, 1 en Canarias. Listas de éxitos. Y además, esta canción, como te comentaba antes, no sonó en las emisoras de radio, no se vendió en las tiendas. Antes se pudo ver y oír en la pequeña pantalla en un anuncio de una bebida refrescante de burbujas. A partir de ahí comenzó la carrera de esta ambición rubia que sigue creando polémica con cada post, en este caso, ¿no?, que publica, o con cada story y, por supuesto, con cada canción. Por cierto, que además en este Laka Prayer de Madonna, a la guitarra está el mismísimo Prince. 1:05, ahora menos en Canarias. Bueno, estamos en este cumpleaños feliz de Kiss, 20 aniversario, tal día como hoy. Arrancaba la emisión de Kiss con esa primera canción que fue The Police con Every Breath You Take. Y te regalo tres más: Lady Gaga, Bonnie M y Lighthouse Family. Es un lujazo. Esto es Kiss. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so. XFM Radio Station. La energía de los 80. Esto es Kiss. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we wept when we remembered Zion. Let the wicked carry us away in captivity. Required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the wicked carry us away in captivity. Requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Record, baby. pick it up like a call. I'm a hit and I'm leaving that latch on, do it until tomorrow, yeah. Surely I can see that you got so much energy. The way you're twirling up them hips round and round. There's no reason at all why you can't leave here with me. In the meantime, stay, let me watch you break it down. Lady Gaga, que se llama así, pero que tomó su apodo artístico de Radio Gaga, de Queen, ese temazo ochentero que te pinchamos en Kiss. Además está con Colby O'Donis, con Akon en este Just Dance número uno, arrasando. Y hay más para bailar, Celine Dion, Baltimora y Depeche Mode. Kiss FM. Kiss. 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. Kiss FM. Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. En éxitos de la música que amas. Más ochentas en Kiss FM. Más fresca, más divertida. Esto es Kiss. I know your story. I see what you're going through. Kiss FM Sevilla, 100.3. ¿Eres autónomo o autónoma? Tenemos la tranquilidad que buscas. En Caja Rural del Sur nos encargamos de todo. Pásate a Caja Rural del Sur. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos sobre todo lo que te interesa. Hazlo fácil, porque lo primero eres tú. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Pepe, ¿por qué no vas al súper? ¿Y te traes para cenar unas gambas, un pulpito y bacalao? ¿De qué marca, Mari? Que luego me regañas. Pues de la de siempre, Pepe. Apolo, la del pez, la de color rojo. Ah, la que compramos la última vez. Ay, Mari, que te gusta lo bueno. El placer del mar en tu mesa. Mariscos Apolo. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué bien. En Andalucía te ofrecemos una educación de confianza, una formación de calidad para avanzar en la igualdad de oportunidades y poder conciliar. Del 1 de abril al 3 de mayo, solicita plaza en las escuelas y centros infantiles públicos o adheridos al programa de ayudas de la Consejería de Educación y Deporte. Infórmate en www.juntadeandalucía.es/educación. Junta de Andalucía. ¿Conocéis la frase, la procesión va por dentro? Surge cuando las cofradías no podían salir a la calle. Hace 2 años que llevamos la procesión por dentro. Los sevillanos y sevillanas echamos de menos engalanar las calles, el olor a incienso y vivir la pasión. Este año vuelve nuestra Semana Santa. Cuidémosla juntos. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. En las Mañanas Kiss tenemos cada día un poquito de salseo y muchas risas con nuestras citas a ciegas. Por físico y eso no. Tengo un cuerpo normal. Lo que más me chocó también era el tema de la boca. Los dientes así como picados. Tiene cuerpo delgadito, a ver, normal, pero sí que es verdad que le cuelgan un poco como las carnes. Sí, ¿qué estás buscando? Claro, ¿un tronista? Pues no soy un tronista. Las Mañanas. Descubre cómo le va a las parejas que se conocen en el programa de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana. O escúchalo cuando llegues a casa por la tarde en nuestro podcast. Esto es Kiss. Los mejores éxitos de los 80, los 90 y los 2000 que te invitan a vivir. Sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. mejores éxitos de los 80. Esto es Kiss. Al frente de este gran grupo con el Karma Chameleon, que supuso 1.400.000 copias solo allí, el single más vendido del año 83, aparte de llevarse el premio Brit al mejor single. En 14 minutos, las 2, la 1 en Canarias, pero antes vamos a viajar, vamos a unir Cuba, España, con el inglés, con lo latino, con los 90, John Secada, con Gloria Estefan en los coros, pero antes, buen rock, Status Quo, In the Army Now. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. Now you remember what the draft man said.

Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 euros. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica Lena Aflelu más cercana y aprovéchate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica. Este es el sonido de Me cuesta tanto olvidarte en Cruz de Navajas. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo. Tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. Así suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Últimas funciones hasta el 24 de abril. Cruz de Navajas en IFEMA. Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Ismael Arranz. Las dos, la una en Canarias. Buenas tardes. El Partido Popular recorta distancias. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha elevado la estimación del voto del PP, que ha recortado la distancia que mantenía con el PSOE hasta 3,1 puntos, toda vez que el barómetro se ha elaborado después de que los populares eligieran el pasado día 2 de abril a su nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo. El Partido Socialista de este modo obtendría un 30,3% en estimación de voto, 1,7 décimas más que en febrero, en tanto que la estimación de voto de los populares se dispara hasta el 27,2 frente al 21,3 del mes pasado. Sube de este modo casi 6 puntos. Y quien está más cerca de acudir a las urnas es Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles santo que está dándole vueltas a un posible adelanto electoral en Andalucía y ha afirmado que meditará la decisión mientras saca uno de los tronos de la cofradía fusionadas de Málaga y que hará lo mejor, dice, para la región. Más cosas, el Euribor a un año, el indicador más utilizado en los préstamos hipotecarios, alcanzó el 0,005% ayer martes. Esto supone su primera tasa positiva en más de 6 años. Lo hace impulsado por el endurecimiento de la política monetaria de los grandes bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo. Y la segunda mitad de la Semana Santa llega marcada por una tendencia a la estabilización, con ambiente soleado y temperaturas en notable ascenso que elevarán los termómetros por encima de los 30 grados en el sur peninsular, según nos destacan desde la Agencia Estatal de Meteorología. De momento es todo. Información actualizada a partir de las 3, 2 en Canarias, con Carmen Desmonts. Buena semana. Semana Santa. Will do. Firmada por Mark Knopfler de Dire Straits, y de hecho los músicos que escuchas que acompañan a esta gran voz también son Dire Straits. Al final dijo, bueno, casi que mejor que lo cante una mujer, y pensó en ella, y al final se pudo crear este sueño hecho canción ochentera. Por cierto, que además va a haber una función solidaria para recaudar fondos para ayudar a los refugiados de Ucrania en ese musical de la Gran Tina en la Gran Vía. Tienes más info en nuestra web, en kissfm.es. En los próximos minutos bailamos con Pet Shop Boys, esa electrónica ochentera divertidísima con Itza Sin. Tengo a Luz Casal, variedad Kiss en español con Entre Mis Recuerdos. Y antes, parada en los 90 con Sixpence None the Richer. Barley, nightly. más variedad. ¡Ajá! Esto es Kiss. segundo número uno en el Reino Unido para este gran dúo electrónico ochentero, siempre bailando con Pet Shop Boys, Chris Lowe y Neil Tennant, del disco del 87 Actually, llegando al top 10 también, pero en Estados Unidos. Además, con alguna frase en latín, cómo mezclan algo tan artesano, ¿no?, y antiguo con la última tendencia en aquel momento a la hora de bailar. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. Under the blue sky, gonna be with you, and no one's gonna be around. If you think that you won't fall, well, just wait until, till the sun goes down. Underneath the starlight, starlight, there's a magical feeling so right. It will steal your heart tonight. You can try to resist, try to hide from my kiss, but

cuenta Jane, aunque hubo ruptura sentimental, porque gracias a esa ruptura, por muy triste que sea, se ha compuesto uno de los mejores debuts de toda la historia de la música. Songs About Jane, Maroon 5, Adam Levine con sus chicos, llegando al puesto 5 en Estados Unidos y al 4 en el Reino Unido con este She Will Be Loved. Hay más en Kiss. 20 cumple. Kiss FM. 20 años con la mejor música. Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. Thank you.